Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, estimados escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental de Línea Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Livia, que está en los controles, y a los compas de la planta emisora, Wilfredo y Vicente Lima, que hacen posible nuestra salida al aire. Estamos con Corina en las gateras, porque cuando termine la audición nos vamos para el Parque Roosevelt a la actividad por el Día y el Mes de la Agroecología, que ya les vamos a contar al final de la audición. Bueno, mientras, Corina, vamos a contar. Buenos días a la querida audiencia y a todos los compañeros que hacen posible que esto salga al aire. Vamos a tocar varios temas que tienen relación con Palestina y la solidaridad con Palestina. Siempre planteamos que no hay que dejar de hablar de Palestina porque el genocidio se sigue llevando adelante día a día, lamentablemente, y hay que seguir hablando. Así que si te parece, Corina, podemos comenzar con esta carta que el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba presentó en la Cancillería. Sí, esta carta la llevamos esta semana, creo que fue, bueno, el martes, la vamos a leer, es por nuestra preocupación por las agresiones que ha sufrido la flotilla que es global Sumudo, que es, como decíamos el otro día, Sumud, el nombre que es resistencia, perseverancia. Simplemente decimos que esta es, creo que, la tercera vez que una flotilla intenta llevar alimentos, insumos médicos a Gaza. Otras no lo han dejado llegar, bueno, incluso la primera que fue anterior, no fue en este genocidio, que no es el primero, desgraciadamente, incluso mataron a varias personas de nacionalidad turca. Bueno, sin más, porque si no, no dan los tiempos, leo la carta que hemos dirigido al canciller Mario Lubetkin. Leo. Por la presente, nosotros y nosotras como ciudadanos queremos expresarle a usted nuestra profunda preocupación por los acontecimientos que tienen lugar en el mar Mediterráneo. Uno, la situación que se está dando entre el Estado de Israel y las personas que se dirigen a la Franja de Gaza, llevando con ellas ayuda humanitaria consistente en víveres, medicamentos. En la flotilla global Sumud es sumamente inquietante. Dos, como ya he sabido, dicho itinerario es realizado por ciudadanos y ciudadanas de 45 países, y entre ellos se encuentran dos ciudadanas uruguayas. Tres, ellas son Ana Zugarramundi, quien es capitana en un buque de ayuda humanitaria operando en el mar Mediterráneo, cuya misión es portar ayuda a refugiados en peligro. Ella está en una ONG hace 2 o 3 años en eso. Y la otra uruguaya es Romina Galini, trabajadora, residente de Uruguay y afiliada al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el SUTMA, la sigla. Cuatro, dado que es aplaudido por todos y todas que la Cancillería tenga por costumbre acudir en apoyo a sus ciudadanos en situaciones de urgencia y emergencia, ya sea por causas políticas, humanitarias o de desastres naturales que les afecten, y teniendo además en cuenta que en octubre del año 23 se evacuaron ciudadanos uruguayos del Estado de Israel. Cinco, recordando que en el año 1948 el voto de Uruguay fue clave en Naciones Unidas para el establecimiento del Estado de Israel. Se pide usted 2 puntos, y ahora continúa, Chique. Bueno, sí, el punto A, que la Cancillería tome contacto con estas dos ciudadanas para conocer su estado de salud, sea esta física o mental. B. Ofrecer a estas ciudadanas, en caso extremo, las embajadas y consulados de Uruguay que tiene en países con costas sobre el mar Mediterráneo, el activo auxilio para tener protección y refugio humanitario. C. Contactar con las embajadas cuyos ciudadanos integran la flotilla Sumud para tomar acciones en común ante amenazas o acciones violentas por parte del Estado de Israel y saber qué medidas se tomarán, ya que a la fecha las naves fueron dos veces atacadas por drones. D. Llamar a consulta a la embajadora del Estado de Israel para que en forma objetiva explique lo comunicado por su gobierno, acorde a que los integrantes de dicha flotilla serán considerados terroristas y serán encarcelados, disponiendo para ello de armamento misilístico y lanchas de abordaje. Digamos, estos serían las fuerzas de Israel, que cuentan con armamento misilístico y lanchas de abordajes para detener a la flotilla. E. Consultar a dicha embajadora si una embarcación que no fue producida con fines bélicos y que no transporta armamento, sino ayuda humanitaria, navegando por aguas internacionales, puede ser considerada como terrorista, y en qué se basa esa calificación dentro del derecho internacional. F. El día 9 de septiembre, un importante conjunto de expertos de Naciones Unidas emitió un fuerte comunicado condenando cualquier acción del Estado de Israel contra la flotilla Sumud y sus ocupantes. En ese comunicado se advierte al Estado de Israel sobre la legalidad de la misión de la flotilla y la ilegalidad de cualquier ataque. G. Comunicar en forma urgente lo actuado a las Naciones Unidas, advirtiendo que Uruguay vela por sus ciudadanos y ciudadanas en el exterior. Las y los integrantes del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, les saludamos atentamente, Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y hay una pequeña nota, porque horas más tarde de presentar esta nota, se supo que había otro uruguayo que también participa en la flotilla, de nombre Rodrigo Cis. Bueno, esto sería, con relación a la flotilla y al comunicado. Refiriéndonos también a este tema, queremos anunciar que la Coordinación por Palestina se encuentra en estado de alerta por el tema de la flotilla de la libertad. Como ya veíamos, cuáles son los objetivos: llevar ayuda humanitaria, romper el bloqueo criminal que Israel lleva adelante contra Gaza, que no es de ahora, hace 18 años que está ejerciendo un bloqueo sobre la franja. Entonces, estamos alerta por todos los antecedentes que hay con este tipo de intento de romper el bloqueo y las recientes declaraciones de los ministros nazisionistas que declaran terroristas a quienes participan en la flotilla y les prometen encarcelarlos en las peores condiciones. Uno se pregunta quiénes son los terroristas, ¿no? Si los que van a llevar ayuda humanitaria o los que están asesinando niños, bombardeando hospitales, haciendo traslados forzosos. El día que Israel intercepte o ataque la flotilla, nos concentramos en Plaza Libertad a las 18 horas. Este es el mensaje, de alerta de la Coordinación por Palestina. De la cual el de Elia Villalba forma parte, ¿no? Coordinación. Exactamente. Con tantos otros colectivos, partidos, sindicatos, etcétera. Bueno, ese mismo día avisaremos por nuestras redes, estemos preparados para manifestarnos y participar. Abajo el régimen de apartheid, estamos alerta por la flotilla y tengamos todas las miradas puestas en Gaza. Basta de genocidio. Tenemos que también anunciar que la Coordinación por Palestina también presentará una carta urgente en la Cancillería el próximo martes 16 de septiembre a las 15 horas. El próximo martes a las 15 horas en Colonia y Cuaray, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colonia y Cuaray. Sabemos que es un horario complicado, por eso les pedimos a todos los que tengan la posibilidad de arrimarse el próximo martes que acompañen esta iniciativa. Aparte de la carta que se va a presentar, hay un llamado de la coordinación que llama a participar denunciando los últimos acontecimientos, el aumento de la escalada sobre Gaza, bombardeos y destrucción para obligar a la población a irse, les destruyen las casas y luego no tengan lugar donde volver, son, digamos, formas de hacer traslados forzados, ¿no? Las muertes por bomba, bala, hambre, enfermedad, están aumentando drásticamente mientras la ayuda humanitaria, la comida y los medicamentos se pudren a unos pocos metros de la frontera. Del lado de Egipto, miles de camiones esperando, dice. Y echándose a perder. Sí. Hace un recuento en el llamado a la gente a participar, a ir a apoyar esto, de las innumerables agresiones y asesinatos en varios países que se han dado en estos últimos días, en Qatar, Yemen, Siria, Líbano, Túnez. El asunto es que la impunidad está sepultando al derecho internacional. Hay que decir basta y actuar, digamos, ya es un momento que no se puede seguir así. Lo menos que puede hacer un gobierno digno ante este panorama es denunciar y repudiar todos estos ataques y pronunciarse con relación al genocidio en curso, tomar las medidas que dicta el derecho internacional. La Coordinación por Palestina también ha solicitado una cadena nacional de radio y televisión para el día 8 de octubre porque se cumplen 2 años para emitir un mensaje a la ciudadanía sobre los hechos que han derivado en crímenes de lesa humanidad contra la población civil, denunciar la hambruna, el hambre, la sed como armas de destrucción masiva y muchos etcétera de los cuales ya hemos hablado en estas audiciones. Ahora Corina va a empezar con el tema que vuelve al tapete y con mayor fuerza de lo que es la ley de riego. Bueno, esto fue una noticia de estos días que se hizo en lo llamado Rural del Prado, ¿no? El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que el ministro de Ganadería, Tabaré Guerra, asumirá un rol técnico en la Comisión Nacional por el Desarrollo para liderar la implementación de la política de riego del gobierno. Y ahora hablaremos un poquito más y recordaremos a quién es Tabaré Guerra. Este fue un decreto que creó este organismo, ahora el 4 de septiembre, que se llama Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, CIAR en la sigla. Lo nombraron a Tabaré Aguerre por su experiencia en el sector regante. Fue él que promovió como ministro la modificación de la ley de riego en 2017. Él es un empresario arrocero, Tabaré Aguerre. Fue ministro de Mujica, por eso lo puso Mujica en el MEGAP, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que continúa en ese cargo con Tabaré Bastos hasta diciembre de 2017. Oh, casualidad, después que fue aprobada esa, no la ley, porque la modificación de la ley de riego en 2017, ¿no? Fue una ley que por unanimidad votó todo el Frente Amplio con dignas excepciones, y entre ellas hubo, creo, dos diputados blancos, fue la Unidad Popular, que ese día le tocó ocupar la banca, al equipo, porque era un diputado, bueno, Eduardo Rubio, por todos conocido, y un equipo, por supuesto, porque se presentaron muchos proyectos en esa época, se durmieron en los cajones, hubo mucha actividad parlamentaria, o sea que eran varios compañeros. Y tenemos, de todas maneras, si alguien lo quiere, la argumentación que expresó para oponerse a esa ley el compañero Carlos Pérez, y podemos simplemente decir acá, el origen de esto, decía Carlos Pérez, es un trabajo conjunto entre el Banco Mundial, repite, el Banco Mundial y el Ministerio. Y el destino, el objetivo, que estaba escrito, como dicen, en blanco y negro, es el desarrollo para consolidar la rentabilidad del agronegocio. Nos dicen que el desarrollo del riego es para estabilizar la producción de soja y maíz transgénico. Esto es una de las cosas que decía Carlos Pérez, o sea que alguien tiene interés en recordar esto, lo tenemos y lo podemos enviar. Bueno, vamos a seguir con, va a seguir con lo que estábamos hablando, pero digo, va, está todo en el tema. Y recordemos que ahí cuando se decidió juntar firmas para anular esa ley con referéndum, una de las consignas que se veía por todos lados, que era la ley que privatizaba y contaminaba el agua, porque daba entrada a capitales extranjeros, el mundo de la finanza, para lucrar con el agua, ¿no? Queríamos explicar, ya que se citó que va a asumir un rol técnico Tabaré Aguirre, el arrocero, que la Comisión Nacional para el Desarrollo es un organismo público no estatal, la definición. O sea, se rige por el derecho privado. Por eso no tiene, por ejemplo, el Parlamento no tiene, no le llegan las informaciones, los detalles. Fue creada la Comisión Nacional para el Desarrollo en 1985, cuando empezó después de la dictadura del gobierno de Sanguinetti. Y opera en la infraestructura pública. Puede ser como concesionario, administración de fondos de inversión internacionales, pueden ser fiduciario, etcétera. Para explicar qué es la Comisión Nacional para el Desarrollo, entonces, que va a liderar la política de riego del gobierno. Esto es la política de riego que la anunció Orsi cuando asumió. Era común también, digo, al Partido Blanco y al Partido Colorado. Estaban los tres programas. Todos juntos. Todos juntos. Y queríamos recordar dos cosas. Una, que en 2017, Aguirre decía, comillas, el proyecto de ley sobre riego será lo que fue la ley forestal de 1987 por Uruguay. Esta ley fue la que promovió los monocultivos, no bosques, los monocultivos de eucalipto que servirían para las tijeras de celulosa. Y eso ahí tuvo mucho que ver en Japón, instituciones de Japón. Ahora no podemos extender vista a la hora. Pero esto pasamos a algo que ahora actual, que es O'Donnell, que ha dicho una cosa parecida en un libro que ahora vamos a explicar rápidamente, que descubrimos hace poco, fue un libro presentado en septiembre, hace un año, y es un libro que se llama El despegue, que es de Nicolás Batalla y Gabriel O'Donnell, que está dedicado al pensamiento de O'Donnell, una serie de recomendaciones políticas y otros temas históricos y personales. Ya, esto fue en el 24, pero ya desde julio de 2023 estaba la posibilidad de que ocuparía el cargo de ministro de Economía. Ya se hablaba de ello. Incluso Astori, O'Donnell es admirador de Astori, iba a escribirle el prólogo al libro. Y bueno, falleció antes. Y vamos a traer un pedacito que no le hemos leído todo, es un comentario sobre el libro que hace el otro autor, Nicolás Batalla, y dice, después de que unas consideraciones medioambientales, leo, transcribo, entre comillas. O'Donnell una vez más es consciente de esto. En el último texto del libro advierte que, ahí empieza la escucha, el modelo de consumo que está detrás de la prosperidad alcanzada no parece ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, al punto de que la perdurabilidad de nuestra civilización está amenazada como pocas veces antes. Esto viene acompañado de una dosis de culpa generacional, pues ve el deterioro del ambiente como un gran problema que mi generación legará a nuestros hijos. Esto dice O'Donnell. Y lo curioso, dice el autor junto con O'Donnell, lo curioso es que, a pesar de esta comprensión tan urgente del problema, la estrategia de crecimiento que O'Donnell presentó en estas 285 páginas que del libro, esto es el final del libro, no parece tener en cuenta la restricción ambiental, al punto que considera que la intensificación, escuchen, de la explotación del agua puede ser el gran rubro exportador del futuro. Esto lo decía O'Donnell en ese libro, o sea, lucrar con el agua. Parece que el despegue viene sí, y ya relacionado, por ejemplo, al hidrógeno verde y a todo esto. Y ahora de esto pasamos a un tema muy distinto, que te ibas a hablar algo, ¿no? A ver si me quedaba, perdonen, que toda la semana la juventud tiene un tema, una página o dos ambiental, en este tenía la carta que acabamos de leer. Estoy mirando si no me había olvidado algo, quería decir algo muy cortito y concreto, que es el por Julio de los Santos, el trabajador del arroz que hemos hablado varias veces, a quien enfermó gravemente por todos los agrotóxicos que se utilizan en la arrocera, que está precisando una insulina muy especial, que es muy cara. Él no era diabético y una de las tantas enfermedades que le produjeron los agrotóxicos en la arrocera fue diabetes. Voy a decir el nombre por si alguien tuviera, es muy cara, que se llama insulina glucina. Y esto él ha empezado a un mes a probar, en el lápiz, como le llaman, inyectable, le está estabilizando un poco, porque él iba de hipoglucemia a hiperglucemia. Quería hacer esta notación por si alguien la tuviera. Bueno, entonces, como prometimos al inicio, vamos a hablar un poco de la fiesta que hay hoy de la agroecología en el Parque Roosevelt. En realidad el Día de la Agroecología es el 3 de septiembre que se ha establecido, pero bueno, es el mes también y se han hecho una cantidad de actividades descentralizadas en los distintos departamentos, en muchos lugares. Y un poco la culminación a nivel nacional es esta actividad en el día de hoy en el Parque Roosevelt. Esto comenzaba a las 10:30 de la mañana, pero digamos en la tarde están muchas de las cosas más interesantes, por lo menos todo es interesante porque hay feria, hay espacio para niños, hay actuaciones artísticas, etcétera. Pero, por ejemplo, en los conversatorios, van a estar de 1 a 3 de la tarde, biodiversidad y agroecología, desafíos y potencialidades. Otro tema es la importancia de la educación para la expansión de la agroecología, y después el cambio climático y salud, una perspectiva de género desde la agroecología. Eso es hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde hay otros conversatorios que son desafíos de la agroecología, núcleos territoriales y sistemas participativos de garantías, derechos campesinos y derecho a la tierra, dimensiones claves para la agroecología. Pensando también el otro tema, otros consumos posibles, economía social y solidaria. Además de esto, hay talleres que empiezan a partir del mediodía sobre plantas nativas, conectando la producción con la alimentación desde la agroecología para la soberanía alimentaria. A partir de la 1 de la tarde, intercambio de semillas y saberes. Y a partir de las 15 horas, bioinsumos y fitorrepelentes. Bueno, y de los agrotóxicos, digamos. Sí, en vez de agrotóxicos, productos biológicos que sirven y que no son dañinos con el ambiente. Perdón. Después tenemos que decir que hay varios, una parte artística, donde estará el trío dúo, habrá un espacio de danza y canto, el encanto al alma y Inquilinos del Reggae, que es un conjunto conocido porque ha sido muchas veces solidario en muchas actividades y son de muy buena calidad, digo, porque no son solo los solidarios. No, es decir que vamos a un lugar que justamente que es lo contrario de lo que veníamos hablando con O'Donnell, con Tabaré Aguirre, del agronegocio, ¿no? Ya, seguro, seguro. Sintetizando así porque no hay tiempo. Incluso vamos a estar por ahí porque hay como un stand de Luati y donde vamos a llevar unas papeletas que hay para juntar firmas por un mar libre de petroleras, que ahí la gente que vaya va a poder firmar si quiere, digamos, adherir a ese concepto, que bueno, no nos vamos a extender más. Una lucha más de las que estamos emprendiendo por un ambiente sano. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así que vamos a despedirnos hasta la semana próxima. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba, así que amigos, les decimos... Hasta la próxima, que pasen lo mejor posible y muchas gracias. Bueno, muy bien. Chau, chau.